amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Yeah. ¿Qué quiere decir eso? Pues nada, estás en el tren de la vida, que consiste en un tren mágico en el que damos doctrina rockera y doctrina existencial. Es decir, que traemos a nuestros viajes, a nuestros vagones, a los grupos y cantantes que nos interesan. Y además tenemos un vagón de psicología donde ayudamos a algún valiente que nos ha pedido ayuda. El tren lo ponemos en marcha los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. De momento estamos en el andén de Radio Crash, esperando que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy y que comenzaremos entonces a realizar el viaje número, creo que es el 171 o 172, no lo sé, pero seguro que será distinto, pero no distante de ti. Vamos a ir subiendo el tren, que va a pitar su salida. En cuanto se callen estos que están tocando en el andén, nos subimos. Estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández, pero los que llevan el mérito son mis ayudantes, el mago Urison, que con su magia pues trae al tren a la gente que nos interesa, y Giuseppe, un italiano simpático que conduce el tren con gran maestría, por cierto. Bueno, y después de presentaros, yo soy el presunto director del tren, pero mis ayudantes al final pues son los que rondan por aquí a sus anchas. Bien, vamos al primer vagón a ver a quién ha traído a Wilson hoy. Thank you. Vaya, vaya, vaya, vaya. Tenemos hoy en el Tren Mágico a un grupo totalmente nuevo y totalmente actual. Es un dúo americano llamado Jamestown Revival, formado por dos amigos llamados Fat... ¿Cómo has dicho que te llamabas? Zach Chance y Jonathan Clay, de Magnolia, un pueblo de Texas, ya veis, Bueno, ¿qué hacen? Pues ya habéis visto, una especie de folk rock cuya mejor baza pues son las armonías vocales. Les hemos traído al Tren porque desde que Wilson y yo les oímos, nos quedamos tan impresionados, sobre todo por sus armonías, que no hemos parado hasta traerles. Nos han tocado este primer tema, que se titulaba A Done Me Wrong, que es algo así como Me Hizo Mal. ¿Quién? Pues nosotros no, nosotros creemos que no os hemos hecho ningún mal. Así que nos vamos a atrever a pediros otra canción para que nos demostréis ese estilo tan, tan, tan maravilloso que tenéis. ¿Qué vais a tocar? Back to Austin. Vale, pues volviendo a Austin, que es la capital de Texas. Todo muy americano, todo muy casi mexicano, porque ya sabéis que Texas perteneció hasta hace no mucho a México. Bien, cuando queráis, Back to Austin. Spent some time on the West Coast line, trying to make my way, getting tight on money, behind on my bills to pay. Rode about the water, I drank my share of wine, from Truckee, California to the LA County line. I'm headed back to Austin, back home from the Frio River down to San Antonio. I never lose my way, no matter where I roam. I'm headed back to Austin. In time, raising hell with a five-piece band, working for a penny, looking for the promised land, missing that hill country, the place that I grow old. It's good enough for Willie, and I say it's good as gold. Headed back to Austin, I'm headed back home from the Frio River down to San Antonio. Never lose my way, no matter where I roam. I'm headed back to Austin. I'm headed back home. back home. Vaya voces, ¿eh? Vaya compenetración. La verdad es que estos dos tipos nos encantan, ¿eh? Nos encantan. Antes nos han estado contando de dónde salía el nombre de Jamestown Revival. Bien, pues os lo voy a contar porque no tiene desperdicio. Bien, Jamestown hace referencia al fuerte de... que se llamó así, Fuerte de Jamestown, que fue el primer asentamiento permanente que tuvieron los ingleses en el territorio de lo que hoy son los Estados Unidos, hacia el año 1607. Bueno, eran 104 hombres, o jóvenes, porque eran chavales los que iban para allá, no creo que fuese gente mayor. Bueno, que habían llegado en barco, bien, como los indios no les recibieron muy bien, pues escogieron un lugar al lado de un río al que bautizaron James, y de ahí que Jamestown es el nombre que pusieron al fuerte, que ahí como estos de madera, cuando yo era pequeño uno de los regalos que teníamos todos los niños era un fuerte para protegernos de los indios. Pues mira, aquí están los de verdad, ¿no? Los de Jamestown. Bien, y aquí, ¿qué pasó? Pues que aguantaron hasta el año 1622, es decir, unos 17 años así, y que fue cuando los indios ya les liquidaron a todos. En fin, un episodio casi olvidado hasta que hace unos 20 años unos arqueólogos encontraron lo que quedaba del fuerte. Bueno, pues esta es la historia que nos han contado nuestros amigos y de donde han sacado el título para su grupo, Jamestown Revival. Bien, pero aquí en el tren no nos dedicamos a dar lecciones de historia, sino a la música y algo a la psicología en el vagón central. Bien, les voy a pedir que nos toquen otra. A ver, ¿cuál? Crazy Wall. Vale. El día del juicio. Bueno, es Mundo Loco, Judgment Day, el día del juicio. Y que, en fin, tal vez fue el juicio al que sometieron los indios a sus antepasados. No lo sé, pero vamos a ver qué es lo que cantan. Megaphone marauders beating down my battered door. Master of the soapbox gonna shout a little more. Tin Pan Alley Tomcat said I'd be a millionaire. I lost my sense of time, I didn't even care. I try believing in the goodness of man. I learned my lesson. He took all I had, turned around and ran. Yeah, man, it's still a crazy world. I guess some things are never gonna change. Yeah, man, what you gonna do? It's harder every day, just trying to make it through. It's true. Maybe Judgment Day is overdue. Walking home alone, I took a trail down through the pines, serenaded by the song of a world I left behind. Songbirds singing in a minor key, everything I see reminded me it's hard to slow the steady march of time. Has it all been decided? I worry that I never had a choice. Have we all just another voice adding to the noise. Yeah, man, it's still a crazy world. I guess some things are never gonna change. Yeah, man, what you gonna do? It's harder every day, just trying to make it through. It's true. Maybe Judgment Day is overdue. Criticizing fools racing towards our judgment day. Hope you're nimble, hope you're quick, hope you clear the candlestick. It's burning with a holy rolling flame. Are we just an agonizing, no good group of idolizing fools running round without a clue? Has it always been this way? Is this how it's gonna stay? Is there any way we'll make it through? Maybe Judgment Day is overdue. Bien, bien, bien. Seguimos con los Jaystown Revival, el dúo de Texas. Son jovencitos, ¿eh? Con pinta... No sé, estos no llegan ni a los 30 años. Tienen pinta de cuatreros, pero de cuatreros buenos, ¿no? De los que no robaban las vacas a los vecinos, sino que se conformaban con las que tenían, ¿no? Se parecen un poco a Brad Pitt, ¿no? De joven. Los dos son bastante guapetes. Y hoy me parece que, aunque han venido algunas chicas a verlos y tal, ni Wilson ni yo podemos aspirar a nada, porque con estos se las llevarán todas. Bueno, estos empezaron a cantar cada uno por su cuenta, pero cuando coincidían en alguna actuación, ¿no? Pues tocaban algo juntos, y viendo que entonces gustaban más al público, pues se olvidaron de sus carreras en solitario y emprendieron el camino juntos. Y con gran éxito, ¿eh? Pues bueno, nadie puede no quedarse embelesado ante estas armonías que son capaces de hacer. A mí siempre me gusta cuando se canta a dos voces, pero claro, a este nivel se queda uno un poco impresionado, ¿no? Vamos a seguir escuchándolos ahora con el tema titulado New Bluegrass. Ya sabéis que bluegrass es un tipo de música country del oeste, muy de vaqueros, pero no sé qué nuevo aire quieren darle estos. A ver, New Bluegrass, a ver qué hacéis. Looking out at the road before me, I can feel it heavy in my eyes. Further down, there's a woman waiting, but this leaving don't come as no surprise. Looking out over Colorado, I can see 10 different kinds of gold, fading now like a river wandering, just how long it'll be till I've grown old. You'd think by now I'd have learned, well, there ain't much more to say. This road can't get on my own in a crowd of people. I'm reminded of the seeds that I have sown. Left alone, there's a young boy waiting for the leader of the band to come back home. You'd think by now I'd have learned, well, there ain't much more to say. This road can give and take away, and I know that I'll see harder days. I guess I've learned the harder way to go. Bueno, no era lo que esperaba yo de un título bluegrass, ¿no? Era algo mucho más tranquilo lo que habéis hecho, pero con una calidad que, en fin, es una maravilla teneros hoy aquí, a los Jaystone Revival. Bueno, ¿qué dicen estos? ¿De qué van sus canciones? Bueno, dicen que ellos desde el principio se dedicaron a hacer la música que les gustaría escuchar. ¿Y de qué tipo? ¿Qué música hacemos? Oye, pues la que nos gusta, la que nos gustaría escuchar. Pues sí, es una sabia decisión, ¿eh? Como decía Woody Allen, el director de cine, no sé cuáles son las claves del éxito, pero sí las del fracaso, que es intentar gustar a todo el mundo. Pues nosotros, también en el tren de la vida, Wilson, Giuseppe y un servidor, estamos de acuerdo, y además hacemos los viajes que a nosotros nos gusta hacer. Si además hay oyentes, amigos o gente que esté en el tren que se lo pasa muy bien y le gusta, pues oye, mucho mejor, ¿eh? Así que estamos contentos de tener a estos dos tipos que forman Jaystone Revival, acompañados por algunos de sus amigos con los que forman el grupo, y de escuchar estas canciones tan maravillosas, ¿no? ¿Cuál vais a tocar ahora? American Dream. Sí, el sueño americano, ¿no? Eso habría que decírselo a aquellos, a los primeros que llegaron, ¿no?, al sueño americano, y que fueron liquidados por los indios, ¿no? Bueno, vale. ¿Estáis preparados ya? Ok. El sueño americano por Jaystone Revival. Woke up this morning and thought I was fine. Walked in the kitchen a quarter to nine. Poured me some coffee and read me some news. When I looked up, all hell broke loose. There's a hole in the roof, it's coming right through. The water's all gone cold. Heat is making noise again and the bread's all growing mold. Songbird singing in that old oak tree. I'm looking up at you, you're looking down on me. Promise you this really ain't as bad as it may seem. I'm living the American. I hate to let my old lady down. This time I took her out. Estimados amigos, estáis en El Tren de la Vida, un programa de Radio Clara de Gijón que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Bueno, ahora vamos a dejar el vagón dedicado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Jason Revival, y nos vamos al vagón de psicología, que como bien sabéis, todos los seguidores del tren, pues tiene un cartel en la entrada que dice: nadie sabe más que todos juntos. Y esto pues nos gusta decirlo, porque quiere decir que no pensamos que tenemos la razón en todo, o en casi todo, o en la mitad, sino que aceptamos las opiniones de los demás, siempre que añadan algo y nos traigan luces, y entre todos nuestra sabiduría pues se incrementará para bien de toda la audiencia de Radio Crash. Bien, nos vamos. Me dice Wilson que ya podemos ir, que ya está el pianista preparado. Bien, pues voy para allá. Es que en este vagón de psicología tenemos a un pianista que nos hace esta introducción para aplacar nuestros corazones y nuestras almas, que han quedado un poco lanzadas con ese country rock que hemos estado escuchando. ¿A quién tenemos hoy en el vagón de psicología del tren mágico? Pues tenemos a Rosana. Rosana nos ha dicho que está un poco preocupada por su imagen y por su peso y que quiere adelgazar. Y nosotros, pues bueno, la hemos ofrecido nuestra ayuda. Lo primero que la hemos preguntado es si ya lo ha intentado alguna vez, eso de adelgazar. Me ha dicho que sí, que muchas veces. Y en algunos casos, pues incluso lo ha logrado, pero que a los pocos meses estaba otra vez igual. Bien, para tranquilizarte, te he de decir que hace poco leí que en Estados Unidos la mayoría de mujeres en torno a los 50 años habían hecho un mínimo de 40 regímenes alimenticios a lo largo de su vida. 40. Y supongo que en España empieza a ser parecido, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué no fue suficiente con el primer régimen? ¿O con el sexto? ¿O con el 23? No, 40. Eso significa, evidentemente, un gran fracaso de los regímenes. De los regímenes alimenticios, ¿no? O alimentarios. No sé cómo hoy en día han cambiado la terminología. Creo que ahora se dice alimentarios. Bueno, ¿qué había pasado? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué no ha funcionado los regímenes que ha hecho Rosana? Pues, a nuestro entender, es porque el objetivo del régimen, que es adelgazar, es necesario, pero no es suficiente. El objetivo se olvida de una segunda parte, que es mantenerse en el peso deseado. Y esa segunda parte, al final, es la que más cuesta. Es decir, hay que hacer un régimen para alcanzar el peso ideal, que es el peso en el que nos encontramos bien, pero luego lo importante es mantenerlo. Y ahí es la gente generalmente vuelve a comer como comía antes del régimen y evidentemente en 2 o 3 meses estás en el mismo punto. ¿Estás de acuerdo, Rosana? Sí, me dice sí con la cabeza. Oh, claro. Otra explicación desde un punto de vista tal vez un poco más psicológico. Generalmente alguien comienza un régimen de adelgazamiento porque no está satisfecho o satisfecha de su peso o de su imagen. Pero entonces, ¿qué ocurre? Empieza una lucha interna entre dos partes de su personalidad, la que quiere adelgazar y la que quiere seguir comiendo como le gusta. Vaya lucha. ¿Qué ocurre? Que al haber decidido realizar el régimen de adelgazamiento, durante cierto tiempo la parte que quiere adelgazar vence a la parte que le gusta comer. Pero esta en realidad no está vencida de verdad, sino que se queda un poco escondida, agazapada, a la espera de una debilidad, de la parte que quiere adelgazar, y está esperando a que pase el tiempo. En cuanto se da una de estas dos circunstancias, es decir, que pasa el tiempo y que la parte que quiere adelgazar se muestra un poco más débil, pues la parte comilona va a salir con todo su poder y va a vencer a la parte que quería adelgazar. Todos conocéis, todos los que habéis hecho regímenes, conocéis estas dos partes dentro de vosotros. Una está animada al principio y tal, pero luego la otra está run, venga hombre, con lo que te gusta esto, venga, come esto, venga hombre, que tal, que esto de adelgazar es una tontería, esto se está amargando la vida, no sé. Bueno, total que al final el resultado es ese, ¿no? Que a los tres meses estás igual. Entonces, ¿para qué? Para ese viaje no hace falta alforjas, ¿verdad? ¿Qué habrá que hacer entonces para que no sea así y conseguir de una vez, pues, adelgazar y mantenerse? Pues habrá que conseguir un tipo de alimentación que no te engorde y además que sea lo suficientemente satisfactorio, es decir, que las dos partes de las que hemos hablado, pues, se queden contentas y que puedan convivir dentro de tu mente y de tu vida. Si alguna de las dos partes no está satisfecha, vamos mal. Entonces hay que llegar a una especie de equilibrio, ¿no? Que haya suficiente alimentación, que te guste, pero que en cuanto a la cantidad, pues no te engorde. Pues bien, para eso estamos los de Radio Crash, que nos gustan que nuestros oyentes estén contentos y felices, y por tanto, en el próximo viaje daremos algunas ideas y pautas para conseguir esto, ¿no? Una especie de equilibrio de esas dos partes que, como os he dicho, son necesarias para que el resultado sea el mejor posible. Bien, los interesados, pues ya sabéis, ya nos tenéis que escuchar en el próximo viaje, y yo, pues cuando acabe, yo me voy a los siguientes vagones musicales, y cuando acabe el programa volveré con Rosana para hablar un poco más de este tema. Bien, pues vamos para el siguiente vagón, a ver a quién tenemos por allí. Where the alley does go so mean. They'll believe the girl, God, I swear to the world, make the alligators look tame. Pork salad, honey. Pork salad, honey. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a working on a chain gang. Claimed he had a bad back. Now all her brothers were fit for stealing watermelons out of my truck. That's pork salad, Annie. The gator got you grinding. Everybody said it was a shame, 'cause her mama wasn't working on a chain gang. A Richard, spiteful, rape razor toting woman. I got some air. Ha sido una sorpresa. Era el rockero francés Johnny Hallyday con su colega y amigo americano Tony Joe White, que estuvo en el Ten hace poco. Un cantante de estos solitarios y que, bueno, han estado cantando un éxito de Tony Joe White. Yo creo que el único que ha tenido, aunque es bastante respetado, sobre todo por los colegas, por otros cantantes y otros rockeros. Pero bueno, no es muy conocido y mucho menos por aquí, ¿no? Bien, ambos tipos, tanto Tony Joe White como Johnny Hallyday, y la verdad es que son suficientemente importantes como para traerles por separado al vagón de las estrellas del rock, así que no voy a explicar mucho más, todo llegará. ¿Quién tenemos en el siguiente vagón? Pues tenemos a un grupo que se llama John Paperback and the Railroad Sinners. Vaya, vaya, sorpresa, sorpresa. Sorpresa porque con ese nombre tan yankee son españoles y concretamente son asturianos. Casi nada, ¿eh? Parece ser que hay un tipo que se hace llamar el reverendo John Paperback y va vestido de cura, no con sotana, pero sí con traje y este cuello blanquito que llevan los curas. Aquí mismo está con esa pinta. Bueno. Pues bien, este feligrés tenía un grupo llamado The Paperbacks, pero ahora se ha juntado a otro grupo, los Railroad Sinners, los pecadores del ferrocarril. Oye, este nombre de grupo me encanta, The Railroad Sinners, los pecadores del ferrocarril. Oye, es que qué bien, qué bueno. Pues estos son 6 o 7. A ver, que les cuento. En total 7. Hay 3 chicas. Hay chicos y chicas, 3 chicas que son las coristas. Bueno, ¿y qué hacen estos asturianos? ¿Qué hacen? Porque con este nombrecito, pues me han dicho que hacen algo así como una especie de soul gospel espiritual negro. Bueno, no sé. La verdad es que es una gran sorpresa, ¿no? Depende de lo que hagáis, pues nos caeréis bien o mal. Vamos a ver, venga, depende. ¿De qué depende? De lo que hagáis. Venga. You don't know where to go, not feeling right. When you can't find a reason why. When your soul is crying out far too loud. When you want someone to hold you for a while. Take a look and you know you will find me, 'cause I'll be there. If you feel the pain inside your heart, if you want to get a break away from your life, I'll be Vaya sorpresa. La verdad es que no esperaba algo tan bueno de un grupo de un pueblo de Asturias llamado Llarena. Nos hemos quedado totalmente sorprendidos, Wilson, yo, hasta Giuseppe, que ha venido a verlos desde la máquina, que la pone en organizada, en automático, y se mueve por el tren. Algún día nos la pegaremos, porque si no conduces bien la locomotora, no sé qué va a ser de nosotros. Bueno, como habéis visto, tiene esta especie de estilo entre soul y gospel. En fin, habrá que seguir un poco los pasos de esta gente, porque son muy, muy, muy buenos. ¿Quiénes eran? Para los que no se han enterado, John Paperback and the Railroad Sinners. Es decir, el reverendo John y los pecadores del ferrocarril. Nada, o sea, esto es para... Bueno, ya con el nombre ya os podéis presentar en cualquier sitio, porque seguro que dice, a ver, ¿qué hacen estos? Bien, a ver cómo andamos de tiempo. Nos vamos a ir al vagón de jazz. Que sí, es que pasa el tiempo y el viaje es que nos gusta tanto que nos liamos. En el vagón de jazz, y siguiendo la línea de esta segunda parte, resulta que tenemos a otro español, concretamente a un tal Juan de Diego. ¿Quién es este? Pues es un trompetista vasco que reside en Barcelona y que se hace acompañar de un grupo en la línea del estilo que se llama Jazz Groovy, y el grupo se llama Tracas. O sea que el grupo se llama Juan de Diego and Tracas. Me han dicho que hace... Bueno, me ha dicho Wilson, que les conoce, que hace algo que bastante, bastante original, ¿no? Metiendo algo de voz entre la música, no rapeando, o sí rapeando, no sé, pero lo hace metiendo palabras en vasco, en catalán, no sé si en vasco solo o mete algo en catalán. Lo digo en catalán porque el tema que nos va a tocar se titula Calzotada, que es una especie de comida catalana donde se comen pues muchos calzots. Es una especie de espárragos que se untan en una salsa y ala, para adentro. Bueno, os tengo que decir que hay que ponerse, no babero, hay que ponerse delantal y todo para no fiscarte y ponerte la ropa perdida. Si vas a una calzotada, prepárate, porque comerás muchos calzos, pero la ropa, mejor llevas una que haya que lavar ya. Bueno, no sé, Juan Diego, estás ya preparado con los Tracas. Esto del título de la calzotada, que es una especie de homenaje o una especie de crítica o qué, porque claro, los vascos sois un poco especiales, y los músicos más todavía, ¿no? Bueno, venga, a ver qué haces y a ver si es verdad que es muy original, como me ha dicho Wilson. Juan de Diego and Tracas. Pikoan hartzen dozu olia purtsu bat, eta botatzen dozu berakatzak satituta, ipintzen dozu apurtsu bat eintzeko, eta beritu berratxozu kalsotak, papa jakina zuritu behar dozu, garbitu, legortu eta satitu, eta be bai imine daiteke makailoa. Orduan, berakatzak egindak dago sanean, edo erdi eginda, imintzen dutxo zuze kalzotak eta papa, eta frikitu egiten duzu apurtzu bat, eta gero ura bota behar dutxo zu, gatza, eta egosi hobi minutu, amaitzen denean, makalloa jarri, eta listo. Lo estamos entendiendo todo. Thank you. bien, con la música de Juan de Diego y Tracas, pues nos despedimos de todos los que nos habéis acompañado en este viaje del tren mágico. Si os ha gustado este programa, recordad que podéis seguirnos los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También en internet, en la página de Radio Crash, allí tenéis todos los programas que hay en la radio y entre ellos el Tren de la Vida, donde encontraréis este y todos los anteriores. Allí los podéis escuchar o incluso descargar. Bueno, mis ayudantes Wilson, Giuseppe y yo mismo, Pablo Fernández, os deseamos que paséis una buena semanita, que seáis buenos, un poco malos, menos que buenos, o sea, más buenos que malos, y hasta el próximo viaje. We'll be right back.